Capítulo 20. Fausto. Del tráfico de la ciudad me retrasé y después de varias aglomeraciones entendí que algo no deseaba verme durante las consultas. Llegué a la casa de Pachita 30 segundos antes de que se iniciaran las operaciones de los ojos, saludé al hermano y ocupé mi lugar mientras veía cómo los pacientes eran intervenidos. El primer enfermo que ocupó la cama fue un muchacho que tenía sordera total en ambos oídos. Era además mudo y, como en casos similares, la dificultad de reconocer si la intervención tenía éxito era mayúscula. Se llamaba Fausto y al terminar la operación el hermano recordó el Fausto de Goethe y nos dijo que la historia era verdadera. Después, el hermano me preguntó por mi bienestar y le conté que el día anterior había hablado con unos amigos acerca de Cuauhtémoc. Dijeron que éramos unos cavernícolas y que hacíamos sacrificios, ¿verdad? No, hermano, le respondí con seriedad, hablamos acerca del nivel de conciencia en el cual te encuentras y yo llegué a la conclusión de que no lo entendía como quisiera. Armando se había acercado a nosotros y escuchaba con mucho interés nuestra conversación y al oírme que no entendía el nivel del hermano sonrió como diciendo que pedía demasiado. Es muy bello y hermoso, Jacobo, me contestó el hermano. Pero, ¿qué es? Por ejemplo, cuando dijiste que tenías una misión urgente, ¿qué era? Un ciclón se acercaba al territorio de los indios Coras y fui a pedirle a mi padre protección para ellos. ¿Y lo conseguiste? Sí, el ciclón fue desviado de su trayectoria. También me gustaría ver más de lo que sucede en las operaciones, continué yo. El hermano no me respondió inmediatamente, pero después de unos segundos me dijo algo que me sorprendió y agradó. Voy a pedirle a mi padre que haga un milagro para ti. El siguiente enfermo fue introducido en una silla de ruedas. Junto a él, otros dos pacientes en otras tantas sillas similares esperaban su turno. Es un gran músico, continuó el hermano. Su cuerpo estaba completamente flácido y paralizado. Lo colocamos sobre un costado y el cuchillo de monte hizo una incisión de 10 centímetros. El hermano pidió una sonda y colocó un extremo dentro de la herida y el otro en la boca de Pachita. De nuevo, un líquido rojo empezó a atravesar la extensión de la sonda. El enfermo tenía una infección terrible y el procedimiento estaba dirigido a purificarlo. Al terminar, saturé y después Armando vendó. El hijo del músico lo ayudó a ocupar la silla de ruedas y yo me compadecí por su dificultad de movimientos. ¿Por qué suceden estas cosas? Pregunté en alta voz. El hermano se aproximó a mí y en un susurro me dijo que el músico se excitaba y los metales de su instrumento se caldeaban y luego salía al frío y descuidaba la materia. Por ello se debilitan, Jacobo. No quedé muy satisfecho con la respuesta y ayudé al siguiente paciente paralítico. Tenía puesto un corsé que lo ayudaba a mantener rígida su espalda. Boca abajo, el cuchillo penetró una localización aledaña a la columna y unos huesos fueron colocados en esta. Observé que el enfermo manifestaba una tranquilidad y una humildad extraordinaria y al terminar lo comenté. Es que, dijo el hermano, ha reconocido en su situación el poder de Dios. Si Dios lo desea puede acabar con un hombre o hacerlo renacer, nada es comparable con su gloria y poderío. Noté que Cande se aproximaba a la única veladora que alumbraba el recinto y la apagaba. Después de unos minutos se acercó otra vez y la prendió. Más tarde la volvió a apagar. Intrigado, le pregunté por la razón de los cambios de luz y no entendí su respuesta. Súbitamente, el hermano se dirigió a mí y me dijo que veía que por fin estaba yo alcanzando la paz. Vivió muchas vidas, Jacobo, y solo en esta está sintiendo el sufrimiento de tu prójimo. El sentir ese sufrimiento es lo que te traerá la paz. Yo tenía muchas preguntas que hacer e iba a aprovechar ese momento para preguntarle al hermano si era uno o se dividía, pero Memo me interrumpió. Hermano, hay un daño, ¿lo dejamos para el final? Por supuesto, pequeño. Mi materia está muy cansada y quizás me la lleve pronto. ¿Estarías dispuesto a acompañarla? Claro, contestó Memo mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. Hermano, volvió a decir Memo, aquí está el padre. Dile que pase a ese buen hombre. Jacobo, me dijo el hermano, el padre es un maravilloso hombre. Trabaja en la sierra con los tarahumaras y todo lo da para disminuir sus dolores. Se merece todo nuestro amor y ayuda. Cuando era joven e iniciaba su sacerdocio, las mujeres lo tentaban porque era muy guapo y decidió caparse para no caer en tentaciones. Un hombre alto de facciones agradables y con una mirada bondadosa se aproximó al cuerpo de Pachita y saludó al hermano con una sinceridad e intensidad tales que todos lo volteamos a ver. «¿Cómo está mi pequeño?» «Con la espalda de burro y quejándome de dolores». «Yo creo que lo que necesito es una grúa. ¿Y cómo están sus indios?» «Pues ahora lucho por crear una granja en la que convivan niños y ancianos, se ayuden y aprendan unos de otros». «Acérquese mi pequeño, vamos a ver qué tiene en su espalda». Con las palmas de las manos de Pachita separadas unos centímetros de la espalda del sacerdote, el hermano hizo un diagnóstico. «Acuéstese mi muchachito que vamos a fortificar esa columna. Usted ya debería descansar, es mucho el peso que carga». Con la espalda al descubierto, el hermano localizó la zona dolorida y empezó a trabajar en ella. Hizo una incisión de por lo menos 30 centímetros y dejó al descubierto la columna vertebral. Le pidió a Armando unos huesos y con el mango del cuchillo los introdujo entre las vértebras. El enfermo se quejaba y rezaba a Dios cuando por fin saturé la herida, la que se cerró instantáneamente. Al salir del recinto, el hermano nos confió que se sentía muy triste, pero la razón de su tristeza no la puedo reproducir aquí. La última operación fue la de una mujer con un daño materializado en su espalda. Obesa y de tez ceniza, entró acompañada por dos de sus hijas. Se quejaba amargamente de dolor de espalda y nos costó mucho trabajo acostarla boca abajo en la cama. El hermano palpó la espalda y nos pidió que la colocáramos de costado. Alrededor de nosotros, todos los ayudantes se tomaron de las manos haciendo una cadena de protección. Doña Candelaria tomó una botella de bálsamo y empezó a lanzar gotas del mismo sobre mi cabeza, la de Pachita, Memo y Armando. «Recemos, hermanos», nos pidió Cuauhtémoc. Introdujo el cuchillo en la espalda de la dañada y forcejeó unos segundos intentando extraer algo. Yo sostenía la mano de la enferma y me sentía muy energetizado y fuerte. El hermano me tomó de la mano derecha y la colocó directamente sobre el daño. Palpé un tejido blando con excrescencias y lo empecé a jalar. Sentía que debía ser muy fuerte y vi cómo ese tejido ocupaba toda mi mano. Tiré con fuerza y lo saqué colocándolo en un papel negro que Cande me ofreció. Pregunté si era todo y el hermano me hizo volver a introducir mi mano. Esta vez palpé una especie de hueso muy irregular y del tamaño de un durazno maduro. Aquello se deslizó en mi mano y lo coloqué en el papel negro. «Falta otro», me indicó el hermano. Volví a introducir mi mano y esta vez palpé una esfera del tamaño de un ojo que me pareció poseer relieves como los de la cabeza de un hombre. La saqué y la coloqué en el papel negro. Me sentía muy raro y noté que todos los ayudantes me miraban con una especie de nuevo respeto y admiración. Saturé y Armando vendó. Se llevaron a la mujer y Pachita ocupó la silla junto al altar. Memo se paró frente a ella y yo recordé que Armando había impedido que los visitantes se acercaran al altar durante las operaciones. El hermano se despidió de todos y su cuerpo se convulsionó, pero Pachita no regresó. En su lugar, una voz infrahumana empezó a balbucear cosas ininteligibles mientras el cuerpo de Pachita seguía convulsionándose. Con un movimiento rápido, las piernas de Pachita se abrieron y orinó. Cande se acercó a la cara de Pachita y le colocó sus manos frente a los ojos. Toma luz y vete». Cande repitió varias veces la orden y por fin Pachita se recuperó. Me acerqué a Armando para preguntarle algo y Memo intervino diciéndome que todavía me faltaba verlo mejor cuando las botellas de alcohol se rompen y caen cosas del techo. «A mí», me dijo Armando, «un daño me destruyó un testículo cuando una vez intenté darle luz. Es muy peligroso». Las hijas de la mujer del daño preguntaron por mí y yo les conté lo que había extraído del cuerpo de su madre. Memo les ordenó no dormirse, sino hasta después de la 1 de la mañana. Cuando terminé de colocar los daños en el papel negro, vi que el hermano tomaba una especie de palma, no supe cómo, ni de dónde apareció en la cama de operaciones, y envolvió el papel conteniendo los daños, con ella. Apretó fuertemente el paquete como si hubiera querido ahorcar los daños y después se lo ofreció a Memo. «Antes de que cante el gallo», le dijo el hermano a Memo, «vendrán a reclamarlo y tú tendrás que hacer el trato. El padre no tenía quien lo llevara a su casa y yo me presté para conducirlo. En el camino me habló de su propia obra y me pareció extraordinaria. Pachita se ve muy acabada», me dijo de pronto, «hace 6 años se veía mucho más joven. Deben ser las continuas penas y la intensidad de su trabajo». Un día, después de las operaciones, un daño violento se le metió al cuerpo y estuvo a punto de matar a la enferma de la cual lo había extraído. Me había operado y descansaba en un cuarto de su casa cuando la vi venir con su cuchillo en mano. La abracé fuertemente mientras Enrique trató de quitarle el cuchillo, pero todo fue inútil. Por fin Cande nos lanzó agua bendita y por accidente yo mezclé la sangre de una herida mía que por el esfuerzo se abrió, con la que brotaba de una mano de Pachita que se había lastimado y eso alejó al espíritu. A pesar de todo su cansancio, continuó el padre, sigue conservando una magnífica dosis de humor y eso es extraordinario. Era cierto, esa tarde durante una operación oímos el sonido de una sirena de ambulancia. El hermano había volteado a verme y con una sonrisa dijo que sería interesante que la policía penetrara al recinto y nos encontrara. Se imaginan, había dicho, apareceríamos en la portada de la alarma. Vieja bruja ejecutando ceremonias de sangre e iniciando en la magia negra a jóvenes ingenuos. Al llegar esa madrugada a mi casa y entrar a mi cuarto, me di cuenta que algo había colocado un libro junto a la cabecera de mi cama, era el Fausto de Goethe. Lo empecé a leer y supe que el hermano tenía razón. La historia era verídica.